Una infracción a la ley de inteligencia del Estado chileno. Claramente se vio la complicidad e inclusive de alguna manera tuvieron que reconocerla tanto el fiscal Sergio Fuentes Paredes como este comisario de la PDI que inclusive llegó a leer un intercambio de mails entre él y el Ministerio Público Fiscal aludiendo a un informe de inteligencia el cual debería ser secreto, pero bueno, ya a través de estos mensajes quedó claramente expuesto de que se había infringido la ley de inteligencia.